estamos con Cristina Goliano, Mal Fueguito va a presentar una obra. Hola Fran, ¿cómo estás? ¿Qué tal? La obra de la que vos me preguntás es Ciudad en Fuga, de Alicia Muñoz, que vamos a presentar con el grupo vocacional de Toay en el Salón del Bicentenario, el viernes 24 a las 20 horas. ¿De qué se trata? La obra se trata sobre la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires en el año 1800 más o menos, que bueno, habla sobre lo que ocurre cuando ocurre una epidemia y nos hace acordar bastante a lo que nos pasó en la epidemia del COVID. ¿Cuándo hay en función y si era la gorra o hay que pagar la entrada? Somos 17 personas en escena, son distintos cuadros, y no, es a la gorra, siempre trabajamos a la gorra. Pero está bueno reservar, hay un número para reservar, porque son 120 entradas y hasta ahora, por suerte, esta es la segunda función, pero queda gente siempre afuera, así que está bueno poder reservar. ¿De qué personaje hace Cristina? Bueno, yo hago de una vieja andrajosa, una señora que anda por la calle pidiendo, y después actúo en el final, en el último cuadro. Bueno, gracias a vos y a través tuyo invitamos a toda la oyentada, como decís vos, de tu radio, a toda la gente de Toay, que se acerque al Salón del Bicentenario. Nos esperamos a todos y a todas en la obra de teatro como Cristina y el Mal Fueguito. Impresionante, ahí está el emperador Francisco Fernández, sí, claro que sí, el emperador de Radio Kermés, de la comunicación comunitaria inclusiva, hablando con el grupo vocacional de Toay, el grupo de teatro vocacional de Toay, específicamente con Cristina Guagliano, en oportunidad de consultarla sobre esta obra que se va a estar poniendo y proponiendo a todos que quieran asistir a la Casa del Bicentenario, Ciudad en Fuga. Pero para hablar de Ciudad en Fuga, qué mejor que consultar a, bueno, no sé cómo llamarle, pero sí, prácticamente podríamos decir la madre de la dirección, por lo menos. Ya estamos en contacto con Lili Rojas. Hola Liliana, Juan Pablo Bertolini por acá. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Volver a conversarnos. Bueno, un gustazo tenerte de nuevo en esta oportunidad para hablar de Ciudad en Fuga, una obra de Alicia Muñoz. ¿Qué se puede anticipar de la obra sin spoilear, sin nada? Digo, para tener un encuadre, no sé si espacio-temporal o qué es lo que podemos contarle a la audiencia para incitarla, para pichicatearla un poco, a ver si mueve y se arrima a la Casa del Bicentenario, que está espectacular cada vez que hay obra ahí. Sí, la verdad que sí. Mira, en principio contarte que Ciudad en Fuga, como vos dijiste, es una obra de Alicia Muñoz, y lo que tiene de significativo es que es tan histórica como actual, ¿sí? Porque en verdad es una obra que cuenta, narra de una manera tragicómica la epidemia de fiebre amarilla que azotó a Buenos Aires allá por el 1870. Y te cuento que cuando comenzamos a trabajar con estos textos tan maravillosamente escritos, no podíamos dejar de pensar en nuestra pandemia pasada, ¿no? En el 2020. Por eso digo que nada tan real como esto, es una obra que ha trascendido los tiempos y que hoy, te cuento además, Juan Pablo, que a esta obra nosotros la habíamos hecho aquí en Toay, también con el grupo de teatro en ese momento cuando se estaba formando, en el 2012, junto a Vivi Grabowski y Diego San Miguel, y volvimos a traerla a la luz ahora. En realidad yo propuse al grupo asumir nuevamente el desafío de ponerla en escena, porque digo, después de lo que pasamos en el mundo, la obra no es la misma, ni somos las personas las mismas, ¿no? De modo que no hay modo de perdérsela, tiene que estar todo el pueblo esta tarde en la Casa del Bicentenario. La verdad es que realmente todavía no terminamos de calcular cómo nos ha afectado. Muchas veces no nos damos cuenta de cómo transformó a toda la sociedad y a cada uno de nosotros, Lili. La obra será una oportunidad quizás para cuando regresemos a casa, volver a hablar de lo sucedido. Y por supuesto en el seno de muchas familias sigue habitando el dolor, sigue habitando la pérdida, y es por eso que por ahí proponérsela no solo para el trabajo del teatro vocacional, Liliana, debe tener que ver también con curar, con sanar. ¿Lo viviste de esa manera? ¿Qué pasó ahí en el seno del grupo también, Lili? Sí, vos sabés que en verdad cuando propuse la lectura al grupo, de hecho todos, la mayoría creo, de los actores y actrices que están en ese momento en escena en la obra no habían estado en el 2012, de modo que no la conocían. Y no hice como demasiado prólogo, ¿no? Fuimos derecho a, bueno, vengo a proponerles que leamos esto. Y la verdad es que cuando la empezamos a leer, creo que para todos fue el desafío de ponerla en escena para curar, justamente como vos decís, para sanar, para volver a revivir en todo caso lo que nos sucedió y bueno, como siempre decimos, y más en este tiempo, para no perder la memoria, para seguir teniendo memoria y salir siempre mejores, ¿no?, de la situación. Muy bien. ¿Y ahí qué pasó con las actrices, con los actores que los estuvimos disfrutando en familia hace poquito nomás, el viernes pasado? Un momento espectacular, porque la verdad, la propuesta, una vez más, ¿no?, la propuesta del Grupo de Teatro Vocacional de Toay nos trajo La Otra Noche en Los Corrales, y la pasamos divinamente, a sala llena, Lili. Yo te felicité, yo creo que no lo escuchó nadie excepto vos, y aprovecho y te felicito ahora que nos escuchan dos o tres personas más, porque sí, la verdad es impresionante el laburo del Grupo Vocacional de Teatro, de Teatro Vocacional de Toay, y se nota en cada gota de transpiración. Sí. Bueno, vos me decís esto y no puedo dejar de emocionarme y de conmoverme. Para mí es tan placentero y a su vez tan desafiante, ¿no? Estar acompañando a este grupo de teatro que ya lleva 11 años y que no paran de crecer y también de emocionarse y de divertirse y de animarse a hacer cosas, ¿no? De manera que es mutuo, veo, yo propongo, acompaño, según ellos corrijo, dirijo, pero en verdad somos todos una gran comunidad y nos desafía permanentemente el divertirnos en la escena, ¿no? Divertirnos con lo que ello significa. No por eso vamos a dejar de contar la realidad tal como acontece y tal como es, ¿verdad? Pero sí. Es como vos decís, somos 30 personas en el grupo. Este año estamos llegando a fin de año estrenando dos trabajos, no es menor. El año pasado estrenamos 4. Digo, y eso no lo hace cualquier grupo, eso lo hace un grupo que está convencido de lo que quiere hacer. Semejante compromiso, Lili, también habla de las características que tiene que tener la persona que se pone ahí adelante, que coordina, que ordena, que guía. Y lo digo, insisto, a propósito de que nos están escuchando otras personas, que no quede en lo personal nomás. En algún momento te tiene que bajar algún reconocimiento, porque estás enlazando una trayectoria impecable, impresionante, y sobre todo por este valor. Estás con un pie en el teatro profesional, por llamarlo de alguna manera, el teatro grande de La Pampa, y con el Grupo de Teatro Vocacional, bueno, ya es conmovedor lo que van logrando. Volvamos, si te parece, a Ciudad en Fuga, así nos enfocamos en la obra que fuera presentada a principios de noviembre, ¿no, Lili? La obra se estrenó el... y me perdí. ¿Cuatro? Tenemos tanto estreno, pero claro, no, se estrenó, perdón, el 4 de noviembre. Sí. El pasado 4 de noviembre. El 17 estrenamos la otra noche en Los Corrales. Claro. Y la verdad es que en ese momento sí, la sala se llenó, quedó gente afuera. Y yo siempre también le transmito al grupo esto, ¿no? Digo, cuando uno llega a un estreno, cuando uno decide mostrar y compartir con su gente lo que trabajó en el año, eso es apenas el inicio, ¿no? Apenas el comienzo. Y así lo estamos sintiendo como grupo, por eso es que decimos, bueno, hagamos todas las funciones que podamos este año, retomemos el año que viene con más funciones, con más teatro, pero bueno, sí, esa es la idea, por eso la propuesta es invitarles hoy, suponemos que vamos a estar el próximo fin de semana también con los dos trabajos, y estamos aún definiendo, pero suponemos que vamos a estar cerrando este año teatral de Toay con la presentación de los dos trabajos del grupo, de La Otra Noche en Los Corrales y de Ciudad en Fuga. Y en esto que decirte, sí, yo creo que el reconocimiento más grande y más hermoso es que toda la ciudad de Toay nos acompañe en cada presentación, ¿no? En cada vez que estamos en escena. La verdad es que es impecable cómo responde el público toayense, y de hecho vienen personas de otros lugares, por ahí viajan un ratito, y tienen esta posibilidad en la impecable Casa del Bicentenario, en la oportunidad de esta conversación. Estamos hablando de el laburo que se va a estar poniendo hoy mismo a las 20 horas a disposición del público que se quiera llegar. Además, bueno, como decía el emperador en su entrevista, buscaba la data. Ay, lo escuché, gracias. Sí, gracias totales. Buscaba la data, digo, de cuánto vale ver la obra. Bueno, lo decide el público, es a la gorra. Eso también genera, cuando ves la respuesta en la cajita que hay en la entrada, decís, che, ¿cómo le gusta esto a la gente? ¿Cómo le llega? No solo por ser de Toay el público, sino porque es un reconocimiento a esto que están logrando, Lili, y que otra vez felicitaciones para todos en el grupo, para vos también, específicamente por tu laburo, pero también al pueblo que está viendo crecer su propia cultura y su propia identidad en cada presentación que hacen, y es un reflejo de cómo laburan cuando están las luces, no está la puesta y no está el público. Esto se refleja cada ensayo, cada prueba, cada vamos a pasar el texto. Hay un gran, gran laburo que corona con un fin de año cargadísimo de teatro en la ciudad de Toay. Lili, no sé si nos queda algo más, pero muchas gracias por acá. Gracias. No, decirte una más, porque yo no me canso de hablar de la gente del grupo, que en verdad nosotros nos encontramos todos los lunes 4 o 5 horas, no sé ya, pero bueno, no, la propuesta siempre nuestra es los lunes nos juntamos a las 5:30, después no sabemos hasta qué hora, pero o los martes también cuando tenemos funciones y bueno, todos los días que podamos, ¿no? Pero lo interesante es que después, entre ellas y ellos, se organizan, se juntan en alguna casa, como ellos dicen, a matear y a pasar letra. Están toda la semana movilizados con el teatro. Y digo, y eso es lo fantástico, y eso es lo maravilloso, y eso es, como yo te digo, el reconocimiento de la gente. Y también esta pasión de ellos y de ellas por hacer teatro es lo que, bueno, digo, yo ya gané, ¿me entendés? Digo, para mí, claro, no hay nada más grande, más glorioso que poder transmitir lo que uno hace con tanta pasión, ¿no? Yo hace 30 y pico de años que hago teatro y digo, bueno, y poder transmitirlo en este grupo y que tenga 11 años de permanencia y que cada vez seamos más y con más energía. Por eso la gente tiene que venir hoy a ver teatro, porque va a haber teatro del bueno y aquí nomás, y del nuestro. En la casa de cada uno. Y del nuestro, tal cual. Gracias, Lili. Un cariño. No, agradecerles a ustedes por estar siempre haciendo el aguante y siempre resistiendo. La cultura resiste y el teatro resiste. Así sea. Abrazo. Y mucha merde para esta nochecita. Gracias, te esperamos, les esperamos siempre. Un bueno, abrazo enorme. Dale, vamos a tratar de estar ahí, por supuesto. Y cómo no, te lo decimos a vos, estás en el 106.1, fíjate que por ahí podés llegarte a ver el laburo excepcional del grupo de teatro vocacional de Toay que dirige Liliana Rojas y que recibe el acompañamiento incondicional que siempre llena la sala del Bicentenario con amor, con alegría, con respeto y por la energía que cada una de estas personas le ponen a lo que ocurre con la cultura de Toay. Y Lili, Liliana Rojas, sí, también te invito a verla en su protagónico con la Grabowski en OS para no morir, que justamente ya va a tener seguro la oportunidad última de este año, el sábado mañana, el sábado 25, a las 8 en Radio Nacional, en el predio de Radio Nacional, ahí en la avenida Alfredo Palacios. Buscalo en las redes, así haces la reserva que corresponde, vas a ver algo de también de gran magnitud. Ese sí que es el teatro grande de la provincia de La Pampa que siempre festejamos.